Champions League ya son historia. De los 32 equipos iniciales, solo Manchester United, Arsenal, Chelsea y Barcelona van en busca de la orejona. Esa misma copa que el 15 y 16 de marzo pasado estuvo acá en Chile y que miles de fanáticos pudimos mirar. Sin embargo, solo uno de estos cuatro equipos podrá levantarla, cosa que todos los que fuimos ese fin de semana al Parque Arauco no pudimos hacer. Si usted no es aficionado al fútbol, supongo que se estará preguntando por qué un trofeo, un simple trofeo que más encima se disputa en Europa, genera tanta expectación en los chilenos. Bueno, le cuento que ese trofeo no es como todos, es un trofeo maldito. Y cuenta la leyenda que todo aquel que toque el trofeo antes de terminar el partido final no va a gritar campeón esa noche. Ejemplos de esto hay muchos. El más reciente fue cuando el Milan terminó el primer tiempo ganando 3-0 contra el Liverpool. La historia cuenta que el equipo de la ciudad de los Beatles dio vuelta el resultado y terminó ganando en una emocionante definición a penales. El responsable, Paolo Maldini, uno de los jugadores con más experiencia del Milan, tocó extrañamente la copa cuando los equipos entraban a la cancha. Así que recordémosles a todos que la copa se mira y no se toca, hasta que se gana. Y esperemos que los cuatro equipos que a esta hora disputan las semifinales tengan esto claro. La realidad es que las semifinales se acercaron, llegaron. Y todos quienes gustamos del buen fútbol tendremos ganas de saber más de estos equipos y jugadores. Y si se pregunta dónde puedo encontrarla, aquí van algunos datos. Si posee conexión a internet en su casa o trabajo, dé una vuelta por la página www.uefa.com, donde encontrará variada información sobre el torneo, los jugadores y la posibilidad de seguir todos los partidos por internet. Ahora, si la recesión económica aún no llega a su bolsillo y posee televisión por cable, ESPN junto a ESPN Más transmite un programa llamado Planeta Champions, junto a todos los partidos y goles de la competencia. En televisión abierta, Chilevisión le da la posibilidad de acceder a los partidos más importantes del torneo. Esperemos que más allá de supersticiones, el campeón lo haga con buen fútbol, porque como dice mi abuela, no hay que ser supersticioso porque eso da mala suerte.